Por sexto año consecutivo se desarrollará el Festival Internacional de Orquestas y Coro Infantos Juveniles Iguazú en Concierto. La ciudad de las Cataratas recibirá del 15 al 30 de mayo a 800 pequeños músicos provenientes de todos los continentes. El encuentro es organizado por el gobierno de la provincia. Aporta lo suyo el Consejo Federal de Inversiones y de un tiempo a esta parte apoya UNICEF. El gobernador Maurice Clos resaltó la importancia de este festival. El hecho de convocar a los chicos y a los jóvenes, sumado a que esto sea detrás del arte, de la música, la visión de integrar, de sumar, como arrancamos primero a los vecinos, países latinoamericanos, y después de sumar a músicos, niños y jóvenes de todas las latitudes del mundo, la posibilidad de integración y de convivencia, la disciplina que recién se decía, y todo esto además en un marco maravilloso que es... Esta edición contará con el padrinazgo del músico misionero Chango Espasiuk, quien destacó la importancia de la educación musical. A veces uno cree que la música es un espacio de entretenimiento y uno se olvida de que es un espacio de construcción y de la disciplina de la música que se puede llevar a un montón de áreas. Estaba mirando al niño tocando la marimba, sumamente entretenido. Eso no se aprende ni mirando la tele ni en el computador. Para destacar de este encuentro es la cosecha lograda en estos años. En Misiones, más de 2.000 chicos estudian música. Es la mejor nota que suena por esta geografía. Desde Posadas, en Misiones, reportó Julio Moyano.